y que, como es costumbre en el programa, programa costumbrista, ya sabéis, pues empezamos con el grupo que acabamos. Y como fuimos súper rápidos, el programa pasaba ahí acelerados que se nos cortó un CD, pues acabamos con Monos de Chocolate y empezamos hoy también con Monos de Chocolate de Roda de Ter, que están de 30 aniversario, que llevan 30 años tocando y lo celebran con 6 temas nuevos. Y empezaremos pues con uno de ellos, de los Monos de Chocolate. Vamos a empezar el Novedades Decadentes con Monos de Chocolate. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verdenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Y vamos a empezar el programa este de cosas más raras. Y vamos a empezar por las secciones a que no tenemos de reediciones. Pues Nevermind, desde Los Ángeles, California, uno de los legendarios grupos del synthpunk. Pues eso, unos desquiciados del gremio de 1978 que se vuelve a reeditar. I was born beneath the muffler of a 65 Ford. My mama had to fight off my umbilical cord. Papa's face was hailed like he came from a black. Sprinkled them with talcum and then sold them all. with this brute of intellectual style. 3 months later I'm this guy in this trouble and I haven't seen a her for a while. I haven't seen a her for a while. Oh. It was born beneath the muffler of a 75 Ford. His papa had to chop up its umbilical cord. Grandpa had to kidnap his baby Ford. James's little diapers feed him little calves and little baby Fords. Monsters screams and screams. We'd hear it from old ladies from the condominiums. They call on us. Every night the medium-sized children came around and laid their cities down. Vamos con cosas nuevas. Turbo Goblin RX, que hacía 2 años que no sacaban nada y que vuelven con este EP de noviembre de 2023. Joder, pues ¿no? Si tienes el rosco con el café, ya tienes bastante. ¿Qué quieres, un trocico así chiquitín? Chiquitín, no. Coge un trocico así y así ya está. No pasa nada. No te creas que no tienes morro. Que tenga. Mejor. Pero trae el whisky, hijo. Yo no quiero ir al café solo. Si no, te lo bebes tú. Ya está. Miguel, no está más tonto que los cojones. ¿Cómo no me saques el whisky y tú me lo saco siempre? No me deja tu hija. ¿Por qué no te deja? Ya tomando yo que lo saques. ¿Y le haces caso a mi hija? Si vivo 5, como si vivo 6, como si vivo 7. Me voy a gusto. Y ya está. ¿Claro? Te hace lo que quieras. Así va la botella ya. Habrá que empezar otra. ¿Te queda aún? ¿Cómo te lo bebas hoy? ¿Tú? No jodas. Ya vale, Néstor. ¡Cajones y no he echado! ¿Cómo me va a valer? ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú eres mi caso a mí! Tú echa. Venga. Vale, Néstor, vale. Toma, ¿qué cojones? ¡Pérdame! Oh, ¡sí, hombre, sí! ¡Gracias a mi hierro! ¡Ole, no como sí, tú! ¡Sí! ¡Una miserable! ¡No! ¡Ole! Esto es lo que me va. Y continuamos con el nuevo trabajo de Nina Harker, de este Francia, Alemania o por ahí, de este diciembre pasado. Y Nina Harker, que es quien nos sirve de sintonía a este programa. Yeah. danse alors le long de la rivière, poussée par le vent, le long d'un chemin de montagne descendant en bas d'une gorge. Silence exhale, c'est le sentier de pierre, long de la rivière, voix s'abaisse et libère. Cailloux et fleurs rapides, en arc, se serrent rapide. Plus bas, au loin, j'aperçois leur véhicule sur un parc égaré, sur un parking un peu plus bas et tendu, des cordes qui relient le centre sur un ressort bien mis à de grandes roues placées. Le barrage fonctionne avec un système de cordes attachées à libérer. Sur ce, elle se déploie de côté, l'embarque de couleur verte. Le vent les gonfle et elles entraînent la structure plus bas le long de la rivière. Comme si le barrage point était sur rail, leur véhicule sur un parking entouré d'arbres. Le vent les gonfle et elles entraînent. Il y a des roues de la rivière, d'énormes roues gonflées. Le pont est en bois brut, clair. Cela ne semble pas libérer plus d'eau. Con más oscuridad, Tarloy Boyz, desde Seattle, Washington, con su nuevo trabajo de este mismo enero. Laughing when we die, don't say I didn't try. nos vamos con más. Industrial Whites, de este Richmond, Virginia, de diciembre del año pasado. Seguimos con más oscuridad en Novedades Decadentes. A ver, ¿qué ríos pasan por Zaragoza? El Ebro. La verdad que hay chavales muy bien preparados. El Ebro. Es que me las ha puesto muy difícil. El Huerva. No tengo ni idea. No tengo ni idea. He visto que son chavales con carreras, chavales con estudios. Te he pillado. Y eso de casi medio programa, pues vamos con la sección Mini Vintage. Y nos vamos hasta Escocia con un grupo de post-punk del 79, de un disco kit, y este Bot for Dancing Kisses. Pues eso, hoy a Escocia en el Novedades Decadentes, en el Mini Vintage. Y después del mini vintage, aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo en el 101.8 de tu FM, pues vamos con Body Shop. Powerhouse desde Orlando, con este trabajo de octubre del año pasado. We can take her in, but we can have her over. I don't know what you wanna do when it's over. I don't know what you wanna do when it's over. Con más adelantos de trabajos nuevos, nos vamos hasta Francia con lo nuevo de Gwendoline, C'est à moi ça, que va a salir el marzo próximo. Fasse, on va bientôt se crever. parle quand il nous ignorait hier. Tous les soirs, c'est la soirée de l'année, même si les bars sont déjà fermés. Tous les soirs, on ira se noyer sur le trottoir devant chez Didier. L'after, c'est pas de Venga, que vamos con más. Cositas del año pasado, a ver si nos pasaron. Louis Koch, No Love. Vamos, hay que aguantar.

Y vamos a ir acabando ya el programa. Sí, sí, sí. Y como hemos cumplido años, pues nos han regalado un discazo en vinilazo. Y es lo último de Proto Marty, de este Detroit, Michigan, con este pedazo del EP Formal Growth in the Desert. Esto ha sido todo por hoy en Novedades Decadentes, aquí en Radio Topo, el 101.8 la FM de Zaragoza Com. Y nos vamos a Pamplona para despedirnos con los Antigua y Barbuda. Pues eso, venga, un besazo y os quedáis aquí en compañía de los Tres Cuervos.